novia en Sevilla, otra la tengo en Granada, y no sé con cuál quedarme. Si se parecen hermanas, la de Granada es morena, la de Sevilla también. Una parece gitana, la otra gitana es. Una se llama María y la otra Mariquita. Yo no sé qué hacer, mi madre, si las dos son tan bonitas. Cuando estoy con Mariquita, le pido un beso y me da. Y cuando me ve María, me quiere sola besar. ¡Olé! ¡Olé, olé, Mariquita, harta morena! María y la otra Mariquita. Yo no sé qué hacer, mi madre, si las dos son tan bonitas. Cuando estoy con Mariquita, le pido.